Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando el jueves 27 de noviembre, un día que amanece con la intensificación del frío de la que nos ha venido advirtiendo nuestro diagnosticador del tiempo, don Nacho Hernández, y que nos ratifica el día de hoy, aun cuando, según su informe, en este momento hay unos 25 grados centígrados en el área metropolitana de Caracas, con una salida de sol a las 5:57 y una nubosidad de apenas un 5%, lo que dice pues de lo ventilado que va a estar el día. Eso es solamente un aspecto de su informe. El informe es mucho más completo, mucho más complejo, pero no tenemos aquí hoy tiempo para estar desarrollando toda su exposición aquí. Baste decir lo que es perfectamente constatable, que nadie puede negar, de lo acertado que es nuestro diagnosticador del tiempo, porque la gente le está dando frío. Entonces ahí se corrobora que es verdad lo útil que nos es nuestro diagnosticador del tiempo. Muchísimas gracias, don Nacho Hernández. Es el día en que se conmemora en nuestro país los 22 años de aquel acontecimiento que, al decir de la expresión del comandante Chávez al respecto, significó el quiebre definitivo de la historia oprobiosa de maltrato hacia nuestro pueblo, de destrucción de nuestras posibilidades, de nuestra economía, de nuestras oportunidades como nación, que llegó a tener Venezuela bajo la concepción neoliberal que impuso en nuestro país el Pacto de Punto Fijo. Y ese fue el alzamiento del 27 de noviembre de 1992. Leo la nota del Correo del Orinoco. El 27 de noviembre de 1992, una verdadera unión cívico-militar protagonizó la segunda insurrección en contra del legado puntofijista representado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en aquel momento, que había avanzado con una propuesta verdaderamente defenestradora de las posibilidades de nuestro pueblo, como fue aquello que se conoció como el paquetazo de Rodríguez. Desde entonces, la historia venezolana quedó escindida para dar cabida a profundas transformaciones políticas y sociales que allanaron el camino hacia la revolución bolivariana. Fue un grupo compuesto por civiles militantes en organizaciones revolucionarias y altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional el que hizo frente a esos estragos que venía causando en nuestro país ese modelo neoliberal que estaba plasmado en las políticas de flexibilización, como las llamaron, de nuestra economía, ejecutadas por la administración del gobierno ADECO de Carlos Andrés Pérez. El Distrito Capital fue el epicentro de la rebelión, que se extendió también a los estados Miranda, Aragua y Carabobo. En la génesis de los acontecimientos se encontraba la crisis que venía padeciendo dos instituciones que hasta la fecha habían sido sinónimo de lo que debió haber sido la estabilidad de aquel régimen de democracia representativa, pero que en modo alguno se sostenía. Esos eran los partidos políticos y la Fuerza Armada Nacional. Entre los protagonistas de aquella rebelión destacaron nombres como los de los contraalmirantes Hernán Grúbar Odremán, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Francisco Visconti Osorio y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino. Más allá de no haber logrado su principal cometido, dice acá la nota, los sucesos del 27 de noviembre del 92 fueron el punto de inflexión que terminó de desvelar la degeneración de los partidos tradicionales que se habían alternado en el poder durante los últimos 40 años para aquel entonces, Acción Democrática y el Comité de Acción Política Electoral Independiente, COPEI. Muestra de esa degeneración fue la derrota electoral de Pérez en el año 93 y su expulsión del partido que lo había acogido. Paralelamente, el candidato de COPEI, Osvaldo Álvarez Paz, perdió las elecciones ante uno de sus exmiembros, Rafael Caldera, abanderado por la recién emergente fuerza creada por él mismo, para aquel entonces, Convergencia. Siguiendo el heroico ejemplo que nuestro pueblo diera el 27 de febrero de 1989, comenzamos a derrumbar los falsos templos que la injusticia y la corrupción habían erigido en el suelo sagrado de nuestra patria, escribió el presidente Chávez en sus líneas dominicales correspondientes al 28 de noviembre de 2010. Y aquí es oportuno señalar una vez más las profundas diferencias de esas insurrecciones que no eran sino el movimiento popular organizándose para construir su porvenir con base en un proceso revolucionario que diera un vuelco a la historia del país y acabara con toda aquella formulación que se habían planteado esos partidos a partir de su planteamiento del pacto de punto fijo de impedir el acceso de las fuerzas populares al poder para enquistarse ellos, AD y COPEI fundamentalmente, en el poder. La diferencia fundamental es esa, por supuesto, el que se trató de un pueblo que estuvo desde el 27 de febrero del año 89 diciéndole a ese estamento, a esos cogollos, a esas élites que estaban usufructuando el poder para permitir la consolidación y hegemonía de una élite oligarca que estaba destruyendo nuestro país, aprovechando nuestras riquezas, adueñándose de ellas en la forma cruel, descarada en que lo hacían desde siempre con nuestras posibilidades económicas, y porque luego de eso se trataba de la emergencia de un liderazgo auténticamente popular encarnado en el comandante Chávez, que le daba coherencia, direccionalidad y contundencia, sobre todo, a la propuesta de rebelión popular. Es la diferencia sustancial, digo, con lo que pretende llevar a cabo la derecha desde hace meses, desde siempre en la Revolución Bolivariana en nuestro país, de ese empecinamiento terco en usurpar de nuevo el rol del pueblo venezolano, es que ha estado actuando y fracasando siempre en sus intentos de derribar a la Revolución Bolivariana la oposición antichavista que tenemos hoy en día en nuestro país. Ellos se han planteado una reedición de aquellos sucesos porque han considerado que es parte del juego político lo que le sucedió a nuestro país y no expresión popular, donde el pueblo acusó como el denunciante más contundente toda esa corrupción, toda esa ineficiencia y toda esa entrega que hicieron de nuestro país a las grandes potencias transnacionales y al imperio norteamericano en particular, de lo que no le correspondió administrar en esos términos, en contra del bienestar del pueblo. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué ha fracasado siempre, desde un primer momento, la derecha con esa pretensión? Porque su propuesta es solamente un recetario mal concebido de lo que debe ser la expresión popular. De eso hemos hablado toda la semana, de la falta de arraigo popular que ilegitima por completo toda propuesta que se hace desde la derecha, porque no se puede pretender obligar a la historia si no se cuenta con el respaldo popular con el que contó desde un primer momento el comandante Chávez. Chávez no fue sino un instrumento, como lo dijo siempre, del deseo del pueblo de acabar con aquella nefasta política, aquella concepción neoliberal, para imponer el modelo que ha venido desarrollando la Revolución Bolivariana, con los ataques, con los obstáculos y los sabotajes que ese mismo sector de la derecha, ahora contando con 4 o 5 talibanes de la pseudoizquierda que han venido tratando de colaborar en ese sentido, generando confusión entre las filas revolucionarias, aprovechando la coyuntura de las dificultades que genera ese sector capitalista de la derecha, que ha venido a perturbar nuestra economía para provocar precisamente la ruptura de la lealtad del pueblo al proceso, a la lealtad al proceso revolucionario. Es en eso en lo que nos encontramos en este momento. Nos encontramos luego ya de casi 2 años de la pérdida física de nuestro querido comandante Chávez, enfrentando una dura batalla que busca no solo consolidar y hacer avanzar el proceso revolucionario, que es arduo, duro, difícil y pesado, sino que ha luchado tenazmente contra esa agresión a esa decisión de nuestro pueblo, que trata de violentar, creyendo que se ha debilitado el movimiento al extremo de poder horadarla, perforarla y acabar con esa vocación del pueblo sembrada por nuestro comandante Chávez. Esa realidad que hoy tenemos las venezolanas y venezolanos, en la que se sigue padeciendo ese ataque feroz contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, es una realidad en la que el pueblo ha venido adquiriendo conciencia de lo profundamente sensato. Cada vez más se ha convencido el pueblo, y eso lo demuestra en la calle y lo demuestra en la actuación de la gente, en su trabajo, en su empeño por seguir llevando adelante este proyecto. La decisión del comandante de que fuera su sucesor una persona como el presidente Nicolás Maduro. El presidente ha venido demostrando no solo el coraje que se esperaba de él, sino la estatura como estadista que ha sorprendido a todo el mundo. Ha demostrado que la revolución no solamente está viva y tiene madera en la fibra humana de su dirigencia revolucionaria con que seguir llevando adelante este gigantesco proyecto de la justicia y la igualdad que encarna la revolución bolivariana, sino que ha demostrado además la gallardía de un hombre con una gran capacidad que va más allá de lo que se esperaba de él para aportar con su talento propio en una nueva concepción de la revolución de acuerdo a las exigencias actuales a las que hemos sido llevados por los embates de las presiones que desde la derecha se han desatado. Eso es un logro. Quien no lo quiera ver así tiene que sacar simplemente la cuenta de por qué no ha caído la revolución en estos casi 2 años en el que no está con nosotros físicamente el comandante Chávez. ¿Por qué ha sucedido eso? Hay gente que viene dándole vueltas al asunto de manera torcida, de manera irresponsable en algunos casos desde acá, desde las filas revolucionarias, o dicen ellos que son desde las filas revolucionarias. Yo creo que no lo son, y lo digo claramente, como lo he venido sosteniendo, con toda responsabilidad, porque no puede ser que se ayude tanto a la derecha desde las filas revolucionarias como están ayudando algunos de estos personajes de los que hago alusión. Si hubiese sido por la derecha, por el Departamento de Estado norteamericano y por el despropósito de esos empresarios que se han empecinado en orientar su capacidad económica para la destrucción de la economía nacional en este último tiempo, por ello el gobierno hubiera caído en un mes. No hay un solo empresario que pueda sostener acá que a él le parece muy provechoso para la economía de su empresa mantener su sabotaje durante 2 años. No puede haberlo. Ellos tendrán la aspiración que los hará en su estulticia, en su obcecación, en su torpeza para comprender los hechos políticos y la realidad económica de manera integral, como debe ser vista. Ellos creerán que sí, que es una inversión productiva seguir saboteando la economía. Pero ya llevan más real perdido del que hubieran podido ganar, infinitamente más dinero perdido del que hubieran podido ganar, No solo por lo que han dejado de vender, sino porque la gente se ha venido acostumbrando a no necesitarlos. Y esa creo que es la verdadera transformación cultural que necesita en este momento el pueblo. El que la gente esté comprendiendo que se puede vivir sin estar comprando todo en los Estados Unidos, que fue el centro de esa propuesta desde un primer momento. Asaltar nuestro país violentando la disposición antiimperialista de la Revolución Bolivariana y acabar con el sueño de Chávez de que aquí, en nuestros países, en particular en Venezuela, no viniera un alca a invadirnos y a saquear nuestra economía, como fue el propósito de los Estados Unidos hasta que llegó el comandante Chávez y paró el desaguadero en que se iba a convertir esto, como ha pasado en Colombia, por ejemplo, en los países donde el alca, como en México, ha terminado por hacer estragos a tal extremo que está destruyendo esas sociedades. Ese es el peligro que previó, la amenaza que previó el comandante Chávez cuando luchó tan tenazmente contra el alca. A la hora de su fallecimiento, estos sectores, los mismos sectores de los que estamos hablando, fueron los que creyeron que era la oportunidad de replantearse un alca por los caminos verdes. Es decir, montarse en un proyecto en el que el país dependiera única y exclusivamente de la economía del norte, es decir, del imperio norteamericano, y que nuestra economía se dolarizara por completo y el país creyera que no había salida de ninguna manera a otra formulación posible. Eso es lo que estamos superando. Por eso es que es grande el presidente Nicolás Maduro. Por eso es que cada día se constata su carácter profundamente revolucionario y chavista. Porque ha impedido que se vaya por ese desaguadero del alca que nos han querido montar por los caminos verdes, el imperio norteamericano, la derecha y los sectores del capital privado que han jugado a reinstaurar aquí ese modelo, esa concepción de alca. Y durante 2 años no han podido. Por eso es que es grande Nicolás Maduro. Por eso es que esa historia que nació hace 22 años y más, con los acontecimientos de aquella tríada de la que habló el comandante Chávez, que quebró definitivamente la lógica del pacto de punto fijo, la lógica entreguista que nos tenía de rodillas al imperio norteamericano y que estaba permitiendo el saqueo de nuestras posibilidades, eso que en aquel momento se quebró es lo que estamos hoy en día nosotros sosteniendo, es lo que se está en función del interés, del deseo de justicia y de igualdad, pidiendo al pueblo cada día con más fuerza. No es como piensan algunos desde la derecha y uno que otro talibán del trotskismo que cree que se va a sacar la lotería si se viene abajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aquí la penuria causada por ellos, el padecimiento que tiene el pueblo en las colas que tiene que hacer para obtener algún producto o ver siquiera lo consigue, no es la demostración de su triunfo, del triunfo de esa derecha o de esos talibanes de la ultraizquierda. No es eso. Lo que está sucediendo en este momento es la demostración cada día más contundente de que no pasará, no volverá a instalarse en nuestro país para nunca jamás el modelo neoliberal capitalista que esta gente quiere reinstaurar en el país. No volverán a engañar al pueblo, no volveremos a caer jamás en la trampa de hacerles caso con sus promesas electorales, de que el cambio de gobierno hacia una opción como la que ellos plantean sería mejor para la gente y se acabarían las colas, porque la gente sabe que si algo está enfrentando ese sector capitalista hoy de la revolución, es precisamente lo que está salvando al pueblo. La regulación de precios es la que está salvando al pueblo. La estructuración de una red de productos a bajo costo es lo que está salvando al pueblo. Si no existiera Mercal, si no existieran Abastos Bicentenarios, si no existiera Pedeval, no habría donde hacer cola. Porque allá, en los establecimientos del capitalismo, estarían liberados los precios y nadie haría cola para ir a comprar nada porque no habría con qué comprarlo. Porque nadie tendría cómo comprar a los precios que quiere y que está empeñado el capital privado en poner todos los productos en nuestro país, que es aquellos que tengan una especulación de un 300, de un 500, de un 1000, hasta de un 17.000% incrementado. Ahí están apareciendo todos los días. Que digan ellos cómo en un gobierno de la derecha va a ser mejor la vida si ellos están empeñados en todos los establecimientos en poner a esos niveles exorbitantes los precios de los productos. Que digan ellos cómo es que se va a vivir mejor en un gobierno de la derecha si ellos están violentando todos los días las leyes que regulan los precios con el contrabando, con el bachaqueo, etcétera. Que digan ellos cómo es que se va a vivir mejor, cómo es que al acabarse esas colas como las piensan acabar ellos, va a vivirse mejor liberando el dólar, que se está cada día inflando más, no porque hay una crisis económica, sino porque está permeando a la sociedad cada día más el carácter delincuencial de las redes que han montado en su mercado paralelo, donde el dólar está poniéndose cada vez más caro, no por el mercado del petróleo, no por la política económica nacional, sino porque hay cada día más gente especulando con eso, metida en la misma cadena, con el mismo dólar. No puede sostenerse un dólar en un precio estable cuando cada día se mete más gente a vendérselo entre ellos los dólares. Entonces este se lo vende al otro, el otro se lo vende al otro, el otro dice, bueno, si lo vendes te queda tanto a ti. Y si lo vendes te queda tanto a ti, le dice ese al otro. Y si lo vendes tú te queda tanto, entonces son 25 vendiendo el mismo dólar y cada uno queriendo pellizcar de lo que se venda cada vez y cada día más. Ese es el precio de la especulación, no es el precio de la economía, no es el precio de la inflación real, no es el precio que está asociada a las políticas que tienen que ver con el incremento salarial por parte del Estado para las trabajadoras y trabajadores del país, no es el que tiene que ver con el incremento de las pensiones para los jubilados, no es el incremento que esté asociado a la gratuidad de la enseñanza o de la medicina en el país. Está asociado es al carácter especulativo del capitalismo que está permeando a esos sectores que se han metido a delinquir con la venta de dólares. Que diga la derecha cómo es que va a bajar el dólar si se libera y se acaba entonces el control de cambio, como ellos han pedido, si lo que están buscando es saquear la economía llevándose los dólares. Es una verdadera fuga masiva de capitales hacia el exterior, que ahí sí de verdad haga venirse abajo nuestra moneda, nuestro signo monetario, el bolívar. Que lo expliquen. Y no habrá manera de que lo expliquen jamás. No hay economista, ni en Venezuela ni en el mundo, por parte de la derecha, que pueda explicar esto que yo estoy preguntando en este momento. Entonces, ahí está la explicación de por qué no ha ganado la guerra económica en contra de la revolución. ¿Por qué no han derrocado al presidente Maduro? Porque el pueblo está consciente cada día más de que este es el hijo de Chávez, el verdadero hijo de Chávez, que está haciendo lo correcto tal como lo soñó desde hace más de 22 años el comandante Chávez, por lo que se rebeló el pueblo junto con la Fuerza Armada siguiendo el liderazgo del presidente Chávez. Por eso es que estamos donde estamos. ¿Se tiene claro ahora? Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos manda sus saludos por ahí por el Twitter, Libertador Morales, Pitazú30, @Pitazú30. Si ustedes pueden, síganlo. Esos son los panas que nos están apoyando nosotros en las redes y tenemos nosotros que apoyarlos, pues. Ya ustedes saben, @Pitazú30 es el Libertador Morales que nos está enviando su saludo a esta hora. Alex, que es @MolinaMaciel. También está ahí aportándonos en la reflexión que veníamos haciendo sobre la concepción neoliberal que esta gente está empeñada, la gente de la derecha, en volver a instaurar en el país. Fíjense, ustedes no se han dado cuenta, tiene que haberse dado cuenta, pero a lo mejor no lo han razonado así particularmente, de una constante de las muchas que siempre hemos visto en el cine norteamericano como código, como símbolos, que son los que van trabajando a través del tiempo desde el discurso mediático en Hollywood para imponer una lógica cultural particular. Siempre ese ha sido el propósito del cine norteamericano. Jamás estuvo orientado al entretenimiento. Que se olvide de eso quien crea que el cine es entretenimiento o algo de eso. El cine es una verdadera arma de guerra para el imperio norteamericano imponer su concepción de la vida, del universo en todo el planeta, y hacerle creer a la gente qué es lo que es bueno según su lógica y qué es lo que es malo también según su lógica. Uno de esos códigos que siempre vemos en el cine norteamericano, como les decía, o trataba de decirles, es el de la forma en cómo se plantean ellos la relación amorosa, la relación sexual. Cuando usted ve que viene una escena en una película donde la pareja se encuentra y van a tener una relación sexual, usted ve que aquello es una cosa violenta. Se agarran y se recuestan y se retuercen y se pegan siempre de la pared. Y si es en una cocina, entonces tiran todo un manotazo para el piso, las ollas, quiebran todo. Y se encaraman y se retuercen y se rompen la ropa. Y uno dice, pero ¿y por qué tanta violencia? Pero eso es siempre. Eso es constante en el cine norteamericano. Eso no se da en ninguna otra parte. Entonces uno le angustia, porque dice, yo no quiero vivir en Estados Unidos. Porque si hace el amor allá, tiene que ser a pescosa limpia, así. Yo prefiero no ir para allá, porque a mí no me sirve ese estilo. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Porque ustedes saben que yo siempre en esta sección busco la manera de que la gente ponga en su cuadernito que tiene ahí para seguir nuestro programa las diferencias entre la concepción profundamente humanista del socialismo bolivariano que plantea la revolución que nos trajo el comandante Chávez y ese modelo completamente perverso que destruye cada vez más y desde todo punto de vista las condiciones del ser humano que es el capitalismo. En ese cuadernito usted tiene que poner hoy, de un lado, todo eso de lo que vengo hablando, de lo que es la constante del discurso mediático norteamericano de lo que deben ser las relaciones sexuales. Una cosa donde se pegan de una pared y se repuñan por aquí, y se retuercen y se pegan el mordisco en el pescuezo y se rompen la ropa y tal. Y entonces tú crees, oye, qué bueno está, qué bonito que están haciendo el amor. Eso es mentira, eso no es bonito. Bonito es esto que usted va a poner del otro lado del cuadernito. Aquí un extracto que nos trae Iralí López Guevara, un extracto apenas de las cartas que se intercambiaban Manuela Sanz y Bolívar. Le dice Manuela a Bolívar, mi genio, amor mío, amor intenso, solo por la gracia de encontrarnos daría hasta mi último aliento para entregarme toda a usted con mi amor entero, para amarnos y saciarnos en un beso sin horarios, sin que importen el día y la noche y sin pasado, porque usted es el presente mío. Cada día, y porque estoy enamorada, sintiendo en mis carnes el alivio de sus caricias. Y le responde Bolívar, mi pasión hacia ti se aviva con la brisa que me trae tu aroma y tu recuerdo. Existes y existo para el amor, ¿o no? Ven para deleitarme con tus secretos. Vienes. Entonces uno ahí se da cuenta de la diferencia que hay en un asunto tan importante, pero que para mucha gente pudiera ser banal que uno lo comente en un programa de radio, como esto de la diferencia que hay entre el capitalismo y el socialismo, es lo que debe ser la relación amorosa entre la gente. Por eso es que Chávez era así. Era un tipo que exaltó como ningún otro líder que recuerde la historia, el carácter sublime del ser humano en su capacidad de amar. Él fue el que nos llevó a eso con su ejemplo, con su entrega al pueblo y a su país por amor, como lo explicó en una ocasión maravillosa en el que nos lo planteó en esos términos. Por amor me hice no sé cuánto, por amor quise ser deportista, por amor me hice soldado de la patria, por amor ustedes me llevaron a la presidencia. Esa es una diferencia sustancial que usted tiene que tener anotada en ese cuadernito de las diferencias entre el carácter humanista del socialismo y el modelo perverso capitalista que quiere reinstaurar en el país la derecha. El día de anteayer, el presidente Nicolás Maduro hizo el juramento de un organismo que no hemos aquí comentado. Y yo leo rápidamente la nota de ABN al respecto. Tres dimensiones conforman el Cuerpo Nacional contra la Corrupción creado por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar la corrupción en todas sus formas. Este martes, al juramentar a los integrantes del cuerpo en el Palacio de Miraflores, el primer mandatario indicó que la primera dimensión abarca el área educativa, cultural, ética y espiritual. Se trata de hacer un gran esfuerzo para ver nacer los nuevos valores de la honestidad, la transparencia y la cultura del trabajo, señaló el mandatario. La segunda dimensión tiene que ver con lo institucional legal, que involucra todas las transformaciones necesarias para facilitar trámites burocráticos y evitar la presencia de gestores. Y la última dimensión que tendrá el Cuerpo Nacional contra la Corrupción está relacionada con el rol de la policía ante el sicariato y el paramilitarismo. Esta implica la persecución policial de la corrupción y de quienes cometen delitos. Estamos apuntando a la meta y objetivo de acabar con la impunidad sin fronteras aparentes de colores ideológicos y políticos. El presidente condenó a quienes usan a la revolución bolivariana para favorecer o cometer actos de corrupción. Lo más detestable, dijo, que hay es un corrupto vestido de rojo y simulando ser revolucionario, ser chavista bolivariano. Eso está vinculado a una cultura del capitalismo. Es una batalla en el campo de la ética y la vida ciudadana, llamó. Y es sobre eso, sobre lo que yo quiero comentar hoy este hecho. Sobre eso en particular, porque no se ha trabajado definitivamente, y esto lo digo en términos profundamente autocríticos, en la debida dimensión este flagelo que nos afecta, aun cuando en lo personal yo he expresado aquí nuestra posición modesta al respecto desde hace meses, no solo en este medio, sino también a través de la televisión y de los artículos de prensa en los que hemos podido tocar ese tema, y en lo que consideramos es donde hay una de las manipulaciones más grandes que hacen estos cuatro talibanes ultraizquierdistas que se quieren vender como la mentalidad, el intelecto revolucionario en este momento en el país, que es el del desconocimiento de la perturbación que causan para la vida del país los infiltrados de la derecha en las instituciones y organismos públicos. Y yo quiero en esto ser muy preciso una vez más. No se trata de asumir el fenómeno de los opositores en la administración desde una óptica fascista de desplazar a cuenta de que se está en el poder a quien no comparte las ideas que uno tenga. No se trata de eso. Si fuera así, uno sería un miserable, detestable, que no podría ni siquiera pararse frente a sus hijos y mirarlos a la cara. El que ha entendido eso cuando hemos hablado de este tema es un ser que no tiene ni la mínima catadura ni disposición intelectual a entender el asunto en su justa dimensión, porque hemos sido exhaustivos. Y hoy voy a tratar de ser igualmente exhaustivo. Desde hace meses, como digo, cuando denunciamos el fenómeno, nosotros argumentamos que el problema está, como lo había dicho o quiso decir, creo yo, en su momento, hace más de 30 años, el expresidente Luis Herrera Campins, cuando dijo a una pregunta que le hicieron los periodistas en relación al nombramiento de ministros y que por qué no ampliaba la participación de los sectores políticos, incluyendo en el gabinete a sectores de la oposición, en aquel momento los ADECO, planteando una suerte de consagración de la conchupancia de los cogollos, que era la lógica de la política en el pasado, y el presidente Luis Herrera respondió rápido, seco, directo, sin ambages: nadie gobierna con sus enemigos. Y la lógica, creo yo, que quiso expresar ahí el expresidente Herrera Campins, era que, ¿cómo va a ser posible? Es inhumano, es completamente ajeno a la posibilidad del ser humano pretender que alguien que cree en un proyecto político distinto al del que está en el gobierno, al que está en el ministerio donde él trabaja, pueda adelantar su trabajo con entrega, esfuerzo, empeño en función del bienestar del país, como lo enfoca, como lo plantea ese modelo que él adversa. No hay posibilidad alguna, porque hasta en los mínimos detalles, esa persona, hasta de buena fe, que hasta ahí llego yo, no llego solamente a la denuncia de los factores que nos están afectando en la capacidad y en la eficiencia del desempeño de la revolución, porque estén ahí enquistados. Yo estoy yendo más allá, estoy presuponiendo o dando espacio a la buena fe de esos opositores que están en la administración pública. incluso en su mejor buena fe, no hay posibilidad alguna de que trabajen en función del proyecto revolucionario, porque ellos creen en otro proyecto, tan simple como eso. Y si en el medio de eso hay la posibilidad, y no me refiero a los que están trabajando como oficinistas, como personal, digamos, que no tiene cargo de responsabilidad, tal como lo dijo Diosdado Cabello, creo que sin desarrollarlo correctamente o extensamente como debe ser correcto desarrollarlo, sino que se quedó solamente hasta la primera parte de la idea, creo que es en los cargos decisorios arriba donde no deben estar, por esta razón que expongo. Si hay una posibilidad de que ellos con su firma den curso a algún proyecto, con esa firma van a procurar que la empresa que salga favorecida es la empresa de los opositores. Y esos van a generar una distorsión que va a convertirse, se va a traducir en ineficiencia, porque ellos van a decir, bueno, este es un contrato que me dio el compadre, pero yo no voy a hacer eso para que quede bien el gobierno revolucionario. ¿Y cuándo vamos a, entonces, a llegar al poder si esto le sale bien a ellos? El eje central de la búsqueda de la oposición para volver a llegar al poder ha sido el sabotaje de la administración revolucionaria todo el tiempo, o que es un paro, o que es un golpe de estado, o que es una guarimba. Son todos mecanismos de presión para obstruir el avance de la revolución, porque si la revolución avanza, la gente le va a gustar cada día más la revolución, y eso no le sirve a ellos. Entonces ellos tienen que frenarla, porque saben que la revolución sí resuelve y sí garantiza mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Por eso ellos tienen que obstruirla, por eso ellos tienen que hacer guarimba, por eso ellos tienen que hacer paros petroleros, y tienen que hacer golpe de estado como lo que hicieron en el 92, porque si ellos permitieran que la revolución trabajara, entonces el país se transformaría y no volvería más nunca el neoliberalismo. Se aseguraría entonces el poder popular. Por eso tienen que sabotearlo. Y si ellos están en un cargo dirigencial en un ministerio, ellos no van a favorecer el logro de la revolución. ¿Por qué razón lo van a hacer? ¿Por qué razón alguien de la oposición va a buscar que el proyecto que adversa se consolide con su aporte? No tiene ninguna lógica. Y los primeros que lo saben son los escuálidos que están en la administración pública, que me están oyendo. Ellos no van a permitir que triunfe la revolución con su aporte. Entonces esa lucha contra la corrupción es un componente de toda una transformación en la que tenemos que estar todas y todos los venezolanos. No es que con eso se va a resolver, con ese consejo, ese cuerpo nacional contra la corrupción que juramentó el presidente Nicolás Maduro. No creemos. Primero, expectativas sobredimensionadas. Y lo otro, no equivoquemos el propósito de ello. Ahí lo que está haciendo el presidente es avanzar lo que fue su propuesta desde el primer momento en el gobierno, la de ir contra la corrupción, y ha destituido a más funcionarios que ningún otro gobierno de la historia a los que se le ha comprobado hechos de corrupción con prueba fehaciente, empezando por presidente de organismos como el de Ferrominera y tantos otros en el SAIME, en el SENIAT, en el antiguo CADIVI. Eso es un hecho real, más de 280 detenidos y destituidos. Entonces son muchos los trabajos, muchas las acciones que hay que tomar, pero tienen que ir sumando, y la gente tiene que ir valorándolo y reconociéndolo. Ese es el propósito de esta reflexión. Seguiremos hablando de ello en otra entrega. Que los dioses les sean propicios y las auscultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión,